Bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Infinito. Les habla Wayfarer, quien será su compañero de camino en este podcast sobre viajes, arte y un poco de todo lo demás. Porque nunca algo es todo, y todo siempre será más y otra cosa. Episodio 7. Ensanchar la frontera. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Las Voces del Infinito. En el viaje que vamos a emprender hoy, llegaremos tan lejos como cada uno de nosotros se encuentre de la posibilidad de reinvención, de la voluntad de abrir una nueva puerta que nos permita ingresar a territorios que solo nosotros podremos descubrir en la intimidad de nuestro silencio interior y que, paradójicamente, solo expanden su horizonte a partir de la presencia de lo distinto, de lo exterior, de la otredad. Hoy viajamos a esa zona que no podemos localizar en ningún espacio concreto y que, sin embargo, contribuye a definir con mayor claridad nuestra identidad individual, nuestra personalidad, nuestra propia geografía intelectual, emocional, física y espiritual. Una geografía cuyos límites son siempre flexibles, se amplían o se reducen de manera directamente proporcional a nuestro deseo de saber mejor quiénes somos y nuestro deseo de aceptar el valor agregado inevitable que suma a nuestra vida todo lo que nos rodea. La frontera que nos enriquece a partir de nuestro intercambio con el contexto. Una zona de transición que no está delimitada por una línea exacta, sino por una superficie sólida, cuya extensión depende de nuestra apertura. Un área donde el juego y la imaginación son el suelo fértil en el que hacer pie y recuperarnos de las turbulencias de las aguas profundas e inesperadas de la actualidad mundial. Hablamos de esa franja donde confluyen nuestra identidad y la de los demás, donde a partir de lo distinto se descubre lo que nos une, creando una plataforma o trampolín desde el cual podríamos empujarnos hacia la superficie y volver a flotar. Hablamos de esa zona conformada por puntos de encuentro con nosotros mismos y con los demás, gracias a la que en algún momento logramos soltar el lastre de los miedos, de la incertidumbre y el sufrimiento. Y para recorrer esa zona, hoy tenemos la buena fortuna de contar con la guía de una voz experimentada en surcar satisfactoriamente océanos profundos, felices y a la vez, a veces, algo embravecidos. Una mujer que en el mundo de las letras, del arte y de los viajes permanentemente busca y encuentra, con la brújula de su afilada sensibilidad, la clave más precisa, la más adecuada, para descifrar los avatares inesperados del aquí y ahora, para transformar la oscuridad de las experiencias tristes y dolientes en pequeños fragmentos de luz, que de inmediato sabe repartir con humilde generosidad a las personas que encuentra en su camino. Ella es Daniela Morelli, una amiga entrañable de muchos años, Bachiller universitaria en portugués, profesora de castellano, literatura y latín en colegios secundarios públicos de la ciudad de Rosario, en Argentina, y además viajera empedernida, amante de las peñas folclóricas y de la música, gran amiga de amigos fieles y con un incansable compromiso social. Las palabras de Daniela nos harán reflexionar agudamente sobre la importancia de lo distinto y la importancia del encuentro, de la importancia de la literatura, del arte, de la fantasía y de los hábitos en estos tiempos tan oscuros de pandemia. Hola, soy Daniela, profe viajera. Mi amigo Wei me convocó para hablar de viajes, palabra que me seduce y me nomina. Y estuve pensando en qué es viajar. Viajar es mirarse para adentro, en los espejos de afuera. Solo viajando conozco mis propias limitaciones y mis miserias, como también mis fortalezas y aquello que puedo dar. Por extensión, solo viendo más allá de nuestra nariz, podemos entender quiénes somos como pueblo, qué pedanterías nos nacen y qué insignificancias nos avergüenzan, de qué grandezas somos capaces y con qué capital humano contamos. Solo viajando más allá de nuestras narices podemos ser personas empáticas, algo que nos hace tanta falta. Planear un viaje es una buena manera de viajar. Cuando yo tenía un añito de vida, mi mamá comenzó a comprar por fascículos una colección de libros, de aquellas que nos han cautivado a través de sus imágenes a unos cuantos de mi generación y que hoy están abandonadas en algún polvoriento estante de librerías de viejo. Era la Enciclopedia Monitor, que hizo encuadernar prolijamente con las tapas que venían para tal fin, en 13 pesados tomos. Todavía conservo muchas de las tapas de los fascículos que traían las mejores fotos del mundo. Arquitectura, pintura, paisajes. Empecé a mirarlas aún antes de leer. Y fui viajando toda mi infancia. No puedo explicar con palabras la fascinación de estar un día en persona dentro de la mezquita de Córdoba o del Palacio de la Alhambra, después de haber soñado con ellos a lo largo de tantas páginas llenas de magia. Les aseguro que se disfruta mucho más. Eso fue en mi primer gran viaje cruzando el charco. Y me produjo un encantamiento aún mayor, casi un éxtasis, recorrer el camino de Federico García Lorca a comienzos de este año. Un viaje que comenzó por las páginas de sus obras tantos años atrás. Cada viaje, un plan de viaje. Cada plan de viaje, un viaje. Y no quiero caer en un lugar común, pero es necesario hablar de literatura cuando se trata de viajar. La literatura, ese gran salvador por estos tiempos de pandemia. Hoy que no podemos viajar de cuerpo presente, pero podemos viajar a través de estos audios, a través de la lectura, a través de la escritura. Hoy que es tan necesaria esa frontera indómita de la que nos habla Graciela Montes, esa enorme escritora de cuentos para niños y jóvenes y de ensayos sobre literatura e infancia. ¿Y qué es esa frontera indómita? Es ese espacio en el que no somos ni nosotros mismos ni el exterior. Es ese universo en el que flotamos cuando leemos, pintamos, dibujamos, escribimos, viajamos, jugamos. Un lugar absolutamente imprescindible en la infancia para formar cuerpo, para constituirnos como sujetos y en la vida entera para no transformarnos en robots. Desde Freud en adelante, varios autores se ocuparon de este espacio. En términos simples, para evitar tecnicismos, cuando el bebé se desteta, cuando comienza a registrar que el pecho materno no es parte de sí mismo, como percibe al principio, que su mamá es un otro ser y puede irse, empieza a desarrollar actitudes, algunas manifestaciones que se consagraron como el primer juego del bebé. Aparecer y desaparecer frente al espejo, esconder su imagen, como diciéndole a la mamá, yo también puedo irme. Así puede el niño simbolizar una desaparición, una pérdida, dar representación a la ausencia. Más adelante viene embadurnarse el cuerpo con papilla y luego con todo lo que pueda conseguir. El bebé está formando cuerpo. El niño va creando superficies sobre las cuales asentarse como sujeto. Lo hace tomando materiales del mito familiar, que no es algo armonioso y homogéneo, sino que tiene una organización de collage, donde todos los elementos están bastante mal pegados y así permiten muchas contradicciones. Pero este montaje no es patrimonio exclusivo del niño, sino que aparece en las manifestaciones artísticas, como los collages o la pintura de Picasso, la literatura, y hasta puede identificarse con lo que ocurre con los lincheras cuando necesitan formar cuerpo con los diarios y cartones con que se cubren como un gran collage humano, muchas veces hasta rechazando una frazada o un techo. ¿Se acuerdan del mítico Cachilo? El linchera que recorrió Rosario por poco más de una década, hasta poco antes de morir en 1991, con un viejo sobre todo, mucha ropa incluso en verano, una gorrita al mejor estilo Chavo del Ocho, varias latas colgando de hilos que usaba para cocinar y un montón de tizas de colores para escribir sus inolvidables graffiti en cuanto espacio encontrara en paredes y puertas. Dijo Confucio, el hombre, no animal, tiene que ser sucio. Cachilo también estaba formando cuerpo. La situación de calle es otro de los estados que desestructura, seguramente aliado a toda una situación personal que lo llevó a ser, de ser un empleado de correo, de clase media y con familia, a abandonar todo y transformarse en un homeless. Es que este armado de cuerpo vuelve a ser necesario cada vez que algo nos desestabiliza, cada vez que se nos mueven las estanterías. Algo como una enfermedad, o un accidente con riesgo de vida, o un encierro prolongado como los que se sufrieron en los campos de concentración en nuestras dictaduras, llevan a una regresión que hace que vuelva al primer plano la problemática de hacer superficie, que se supone corresponde a nuestra primera infancia. Médicos y psicólogos hablan hoy de estrés postraumático y advierten que después de esta cuarentena todos vamos a experimentar en mayor o menor medida algo así. Por eso hay que formar cuerpo de nuevo. ¿Y cómo lo hacemos? Jugando, pintando, escribiendo, cantando, leyendo, actuando, viajando, transitando esa frontera indómita de la que habla Graciela Montes. Ese espacio en el que la abuela le lee un cuento al nieto y por un momento dejan de ser ellos y su circunstancia y se trasladan al país donde todos los sueños son posibles. Así como los niños forman cuerpo con materiales que extraen del mito familiar, la literatura también se nutre de materiales míticos. Freud señala que hay una gran cantidad de obras literarias que se elaboran con elementos provenientes de los mitos, sagas y cuentos tradicionales. La literatura es sin duda restauradora del tejido social. No hay dudas acerca del origen de la palabra texto, del latín textus, tejido, y la vuelta a los orígenes míticos parece ser una buena opción. Para superar este cimbronazo que nos provoca esta cuareterna, como se la llama, es necesario formar cuerpo, volver a las rutinas. Los pediatras, quizás sin llegar a tener una idea cabal de cuánto están diciendo, aconsejan que el bebé tenga ciertas rutinas, horarios para comer y dormir. Las rutinas son otro de los tantos nombres para la fabricación de superficies. Es muy significativo que después de un accidente, una enfermedad o un encierro como el que estamos atravesando, se sufra una desestabilización. y necesitemos volver a estructurarnos. ¿Qué es lo primero que se organiza en esa coyuntura? Cuando se desea seguir viviendo, cuando no se han bajado los brazos y entregado a la muerte, se pregunta el psicólogo Ricardo Rodulfo. Hay que restituir la rutina, porque la superficie, esa plataforma de apoyo, ha sufrido una desorganización que la hace tambalear. La literatura y el arte en general sirven para formar superficies. Junto con las fantasías, nos dice Freud, son las formas que tiene el adulto de reemplazar el juego infantil. Rodulfo se pregunta entonces, ¿cómo consigue el poeta despertar placer en el lector a través de su juego? Posiblemente porque este placer está ligado a las propias fantasías del lector. Lo mismo se pregunta en otro ámbito de investigación la ensayista Graciela Montes. Más precisamente, ella formula una interrogación. ¿Dónde está esto que llamamos literatura? ¿Dónde debemos ponerla? Montes sigue a Winnicott, pediatra, psiquiatra y psicoanalista inglés, quien habla de una zona intermedia entre la realidad interna y la exterior, donde no existe desafío alguno y que resulta un lugar de descanso al que pertenecen los objetos transicionales, como la manta que chupa el bebé o el osito al que abraza en ausencia de la madre. Y más adelante, experiencias que corresponden a las artes y a la religión, a la vida imaginativa y a la labor científica creadora. Montes va a llamar a esta zona la frontera indómita. La describe como un territorio en constante conquista, una zona en la que se puede ser realmente libre, no condicionado ni por la propia subjetividad ni por el mundo exterior. Un territorio necesario y saludable, el único en el que nos sentimos realmente vivos. A esa frontera pertenecen tanto las palabras poéticas como los insultos rituales. No puede dejar de pensarse en el hincha de un equipo de fútbol que va a la cancha cada partido e insulta a los rivales cuando su equipo le da satisfacciones, a los propios jugadores de su equipo si no lo hace, al árbitro cuando necesita encontrar un culpable, aunque no lo sea, o a quien se interponga en su camino, sin dejar de ser el mismo tipo que a la salida se comporta como un perfecto hombre educado, respetuoso del prójimo y buen padre de familia. En esa frontera se ubican juntas la nieta y la abuela que le cuenta cuentos. Y en esa frontera ubica Sheherazada al rey Shahriar cuando logra, a fuerza de cuentos, demorar su muerte durante 1001 noches y luego, como consecuencia de esa demora, demorarla aún más, sine die, es decir, sin día de plazo fijo, con plazo azaroso, que es la mejor moratoria que hasta ahora hemos conseguido los humanos en el banco del destino, dice Montes. Propongo, siguiendo a Graciela Montes, ensanchar la frontera, integrar a los chicos al mundo de la literatura y a los grandes al jugar por jugar, dejar las fantasías volar para recuperar el mito y reedificar las superficies de amparo cada vez que el miedo a la muerte las haga tambalear. Desde aquí, Wayfarer, gracias por viajar conmigo. Si querés visitar mi blog de viajes, googlea Los Caminos del Infinito, poesía de viaje en palabras e imágenes. Y si querés una copia gratuita del libro Las Voces del Infinito, mandame un mensaje privado por Facebook y te envío el link de descarga. Hasta el próximo episodio.